¿Este, el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la milita? ¿Qué hace la hippie? ¿Es hippie? ¿Sabés quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. Retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos arrancando un nuevo programa de La Retaguardia. ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va? Un nuevo programa de La Retaguardia con un inventario de resistencias y un inventario de impunidades y un inventario de injusticias y un inventario de broncas. No solo de resistencias, sí, ¿no? Sí, pensaba eso. Perdón. Tenés razón. La verdad que tenés razón. A ver, pensamos mucho durante esta semana, en las reuniones de producción, cómo seguir el tema de la mega minería contaminante, cómo no abandonarlo. Quienes no nos conocen, ya conocen nuestra política a propósito de qué temas abordamos. Quizás para algunos que se nos sumaron en este último tiempo, nosotros lo que solemos hacer es tomar los temas que los megamedios contaminantes no toman. Y en todo caso, cuando tomamos algún tema que los medios tradicionales no hacen parte de su agenda, lo que sí intentamos es abordarlo desde otro lugar. Ahora que el tema de la megaminería está en los megamedios, en realidad lo que queremos hacer es profundizar, y lo que queremos hacer es limpiar la información y clarificar, ¿no? Porque en esta propuesta de debate entendemos que hay algunas cosas que están medio oscurecidas. Así que en un ratito nada más vamos a tener, creo que justamente, una entrevista clara como el agua, no como el agua de Andalgalá, clara como el agua que seguramente los andalgalenses y todos los que están peleando contra la megaminería en Argentina quieren tener en sus canillas y en sus casas. También podés escuchar La Retaguardia a través de qspradio.com.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, la radio del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, mocase-delmedio-bcortase.blogspot.com, la radio de la Asamblea del Algarrobo en Andalgalá, La Voz del Algarrobo, lacolectiva.com.ar, Radio La Negra de El Bolsón, la radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Residencias, Mar del Plata, Radio Rebelde de Jujuy y la radio de los metrodelegados, subterradio.com.ar, laretaguardia.com.ar, en Facebook y en Twitter, La Retaguardia. Periodismo social. Bueno, a ver, tengo un libro entre mis manos. La verdad es que tengo ganas de leer una novela, pero hace bastante tiempo que la realidad argentina me tiene, se me cayó el libro, me tiene entretenido lo suficiente como para estar, digo, nosotros nos hemos convertido como comunicadores, tenemos como un rol muy importante y siempre tuvimos el apego a estar informados lo mejor posible para tratar de que esto le llegue a nuestros oyentes, pero también me parece que ahora estamos asumiendo, por lo menos hablo a título personal esto, como que nuestro rol aparece como más responsable, incluso, digo, porque el periodismo tradicional ya va cayendo tanto en descrédito que nos parece que nosotros, por algunos síntomas que tenemos, vamos apareciendo como una especie de reserva natural, ¿no?, del periodismo. Y creo que para cumplir con esa expectativa que en alguna gente se va generando cuando buscan nuevos medios o medios no tradicionales o medios no contaminados, digo, tenemos que cumplir ese rol estando lo mejor informado posible, tratando de ser, como siempre decimos, subjetivos, porque no podemos evitarlo, porque no queremos evitarlo, pero a la vez ser limpios, jugar limpio a la hora de dar información. Cierro paréntesis, tengo un libro entre mis manos que se llama 15 mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina, guía para desmontar el imaginario prominero. Está hecho por el colectivo Voces de Alerta. Horacio Machado, Maristela, Horacio Machado, que trabaja en la Universidad de Catamarca, Maristela Svampa, la socióloga, Enrique Viale, Lucrecia Wagner, Mirta Antonelli, Norma Yarraca, Miguel Teubal, con aportes de Javier Rodríguez Pardo y Darío Aranda. No nombré a uno de esta lista porque lo tenemos en línea y lo quiero saludar a Marcelo Giraud. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo andan ustedes? Buenas noches. ¿Cómo va? Tanto tiempo de haber charlado con vos en otras ocasiones a propósito de la problemática de la mega minería en Mendoza, ¿no? Sí, así es. Sí. Por suerte, por ahora, digamos, algunos triunfos hemos tenido. En otros, como es el caso del proyecto Potasio Recolorado, tenemos el vaso mitad lleno, mitad vacío, ¿no? Sí, sí. Porque la mina, con modificaciones, de cualquier manera se está construyendo. Uh-huh. Así que bueno, acá andamos en la lucha y bueno, esperando dentro de unos poquitos días, pasado mañana y hasta el domingo se va a hacer el 18º encuentro de la UAC justamente acá en Mendoza. Exactamente, sí, sí, la verdad es que tenemos como demasiados temas para tratar contigo. Empecemos por el libro, por 15 mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina. ¿Cómo surge la idea de escribirlo y de elaborarlo en conjunto? Bueno, surgió un poco por el hecho de que en aquellos tiempos de los debates y de muchas notas periodísticas, intercambio de información de mails que viene permanentemente entre un grupo de profesionales, de académicos, de científicos de diversas universidades nacionales argentinas principalmente, fuimos realmente produciendo entre nosotros y para socializarlo al interior de la Unión de Asambleas Ciudadanas y contar con información para proveer a los medios de comunicación y desmitificar mucho lo que por ese entonces se estaba diciendo sobre los proyectos de ley glaciares y sobre las consecuencias de la minería en Argentina. Bueno, a partir de todo eso surgió a Maristela Svampa, principalmente se le ocurrió la idea, bueno, ¿por qué no le damos forma de libro a todo esto que hemos ido recopilando, armando, produciendo? Y bueno, así fue como surgió, también un poco sobre la base de retomar esta idea de eso de mitos y realidades, ¿no?, de la minería. El título es en parte tomado, lo hemos tomado prestado, con consentimiento, por supuesto, de una autora canadiense que también publicó un libro en el mismo estilo, una publicación mucho más breve en el mismo estilo acerca de la minería transnacional. Uh-huh. Marcelo, a ver, yo cuando tengo en mis manos este libro, cuando lo empiezo a recorrer, se me viene a la mente que una de las cosas que más se repitió en estas últimas semanas de exposición masiva de la problemática de la minería en la Argentina es que todos los que estamos en contra de la minería somos extremistas y estamos mal informados. Por eso me parece muy valioso este libro, y es verdad que si está dirigido para nosotros, para los periodistas en particular, entre otros, lo bien que hacen. Ayúdame a resumir cuáles son esos mitos que aquellos que dicen que estamos mal informados, en realidad, o están mal informados ellos o mienten. Bueno, por una parte, Creo que sí, es verdad que digamos, no todo el mundo en todo el país y cualquiera sea la posición que tenga respecto de este tema, le resulta fácil contar con buena información de calidad y rigurosa, ¿no? Por una parte, las asambleas hacen, los integrantes de las asambleas hacen, y me incluyo, hacemos todo lo posible, desde la academia o desde internet, desde todas las fuentes que hay a mano, por alcanzar información acerca de lo que pasa en la minería y en el mundo y de lo que está pasando en cada uno de los lugares del país. Y bueno, no siempre todo, el 100% de lo que cae a mano de cada uno de los asambleístas es información de calidad. Claro. Pero cuando por ahí alguna que otra vez se escuche a algún asambleísta equivocarse en algo, pues es algo que lo está haciendo con la total, entera buena fe. Mientras que, y esto es algo, una experiencia que he tenido a lo largo de los últimos 5 o 6 años, estamos ya bastante cansados y hartos de escuchar a muchos profesionales, geólogos, economistas, ingenieros en minas, pero personas interesadas, con intereses económicos, en el sector prominero, de escuchar realmente cuestiones que rayan en la mentira descarada y absoluta. Entonces creo que justamente tratando de echar un poco luz sobre, entre tanta mentira y tanto mito que se teje, ¿no?, en torno a que la minería puede ofrecer absolutamente todo tipo de garantías ambientales y para cada problema ambiental hay una solución técnica, o el hecho de que la minería es un fuertísimo motor de desarrollo, generador de empleo y de riqueza para las provincias en las cuales se llega a realizar. Bueno, sobre cada uno de estos 15 mitos, ¿no? Sobre esta cuestión misma, empezando por ese mito número uno, de que somos fundamentalistas y de que supuestamente estemos en contra de todo tipo de minería, lo cual es absolutamente falso. Hasta hay que decir que, por supuesto, de ningún modo se nos ocurriría eliminar la minería de nuestras vidas, ¿no? Uh-huh. La minería empezó prácticamente junto con la humanidad, claro. Pero no podemos confundir a la minería de la extracción de áridos o de rocas calizas para la construcción con la extracción masiva a escalas realmente inimaginables para un habitante urbano, ¿no? Que no haya visto un open pit como el de Minera Lumbrera o el de Chuquicamata, con los impactos ambientales y los riesgos ambientales que ellos implican, decir que se puede avalar cualquier tipo de megaminería, y acá quiero decir algo, tanto a cielo abierto como subterránea, porque en la mayor parte de las cuestiones la minería subterránea comparte la mayoría de los mismos impactos y riesgos que la minería a cielo abierto. Pero cuando realmente tienen escalas muy mega y tienen por objetivo maximizar la ganancia del capital, acomodé lugar con la explotación del medio ambiente, en algunos casos con explotación laboral, los menos en nuestro país, pero los hay, y realmente con un paquete legal que implica un saqueo liso y llano de los bienes comunes de los argentinos, realmente, bueno, creo que vale la indignación y vale echar un poco de luz sobre estos procesos, ¿no? El libro está plagado de datos, lo que resulta muy interesante. Tomo algunos, por ejemplo, para el proyecto que está llevando adelante la Barrick Gold, en Veladero Pascualama, que tengo entendido, el único proyecto binacional del mundo en minería que comprende a la Argentina y a Chile, y que hay muchas herramientas, incluso visuales, algunos videos que se pueden ver en YouTube, que demuestran que hay como un tercer estado allí, que la Barrick transporta mercancías de Chile a Argentina o de Argentina a Chile sin ningún tipo de control aduanero, que sería lo natural, ¿no? Lo que nos pasaría a nosotros. El libro dice, la Barrick, según el mismo informe de impacto ambiental que presenta la empresa, pretende obtener de Pascualama 14.400.000 onzas de oro y que para esto van a necesitar 1.806 millones de toneladas 1.806 millones de toneladas de agua. De roca. De roca removida. De roca para los exactamente, removida con explosivos. 170 metros cúbicos de agua, ahí sí. Y 300, millones de metros cúbicos. 170 millones de metros cúbicos, no sé ni leer. Mucho menos voy a poder informar si no sé leer lo que tengo enfrente de mis ojos. 170 millones de metros cúbicos de agua, lo único que leo a favor de las mineras, así que no me van a poder decir que soy un fundamentalista. y 379.428 toneladas Es decir, 4 camiones diarios de cianuro de sodio. El cianuro lo dejamos de lado porque si no nos van a decir que no usan cianuro, que solo lo ponen por las dudas en el informe de impacto ambiental. Todos estos datos, me parece que vale explicar, por ejemplo, que estos 170 millones de metros cúbicos de agua es agua que deja de utilizarse para alguna otra actividad. Exactamente. Digamos, para actividades productivas. Sí, así es. Bueno, la cuestión del agua tiene dos facetas, ¿no? La de la cantidad y la calidad, ¿no? Es verdad que, digamos, se puede prestar mucha confusión según las unidades que uno utilice, ¿no? Desde el litro por de los millones de litros, claro, por día, hasta uno, ese mismo caudal expresado a lo largo del año, si uno quiere, lo puede expresar en hectómetros cúbicos y pareciera que fuese una cifra diminuta, ¿no? Claro, claro. Según la unidad de medida, ¿no? Sí. Pero claramente, en cualquier caso, sí, es verdad, se trata de agua que, a diferencia de lo que sostienen algún geólogo minero aquí en Mendoza, la minería consume agua. Uh-huh. Que se pueda, en los procesos tecnológicos, tratar de disminuir en alguna medida el volumen de agua consumida, sí es real, pero lo hacen en la mayoría de los casos, porque si no recircularan, no recuperaran gran parte del agua en sus procesos, simplemente el agua disponible en algunos arroyos que ellos, a los cuales ellos recurrirían, no les alcanzaría el agua disponible, ¿no? Claro. El proyecto San Jorge en Mendoza decía, bueno, 141 litros por segundo, que en realidad no es tanto. Claro, recirculamos 3/4 partes del agua, claro, porque si en vez de 141 litros por segundo utilizaran 4 veces más, de ninguna manera hubieran podido llegar a plantear el proyecto, porque el agua disponible en el arroyo de ninguna manera les hubiese alcanzado. Uh-huh. Muchas veces esto lo hacen más que por una cuestión de cuidado del ambiente, por necesidad. Uh-huh. Y bueno, ciertamente uno puede decir, está bien, no es lo mismo bombear 1000 litros por segundo como hace Minera Lumbrera en Catamarca, en una región sumamente árida de acuíferos, poniendo en riesgo la capacidad de recarga de ese acuífero y del agua que va a entregar, del agua superficial, que va a entregar aguas abajo, digamos, cuando aparezca como agua superficial en el río Santa María, no es lo mismo, claro, que un metro cúbico que va a utilizar potasio del río Colorado en las aguas del río Colorado, ciertamente, claro. Que un metro cúbico es muchísimo, son 1000 litros por segundo, son 80 y pico millones de litros por día, ¿no? Pero bueno, en un caudal de 120 metros cúbicos. Claro. Pero hay lugares, en la mayor parte de la cordillera argentina, donde pretenden instalarse estos proyectos, el agua es escasa, es realmente muy escasa. Uh-huh. Y aguas abajo estamos los oasis productivos agroindustriales que llevamos siglos de existencia, desde antes de la llegada de los españoles, que crecieron muchísimo hace algo más de un siglo, desde fines del siglo XIX, y que dan sustento y vida no solamente alimenticia, sino en lo material, en lo cultural, en todo sentido, a la inmensa mayoría de las poblaciones, desde Mendoza hasta Salta y Jujuy. Uh-huh. Entonces, no solamente la cuestión cuantitativa, sino además los riesgos de contaminación del agua. Acá no soy determinista, no es que siempre el 100% de las minas en el mundo contaminan severamente el agua. Claro. Pero los riesgos son muy grandes. Sí, sí. En Estados Unidos hay estudios que marcan que claramente en torno al 75% de las grandes minas, de las mayores minas que han operado en los últimos 35 años, han contaminado en mayor o menor medida, pero superando los umbrales establecidos por la Autoridad Ambiental Estadounidense, el agua subterránea y o la superficial, ¿no? Uh-huh. Marcelo, en estos días, en el debate en ciernes, cuando los asambleístas intentan decir que no están en contra de la minería, sino de la minería a cielo abierto, han hablado de minería artesanal. Por ejemplo, el caso de, no quiero poner el caso de Agua Rica en Andalgalá, porque es un caso muy particular que incluiría casi a la supervivencia del pueblo, se hiciere como se hiciere. Pero en alguno de los otros casos en los que la gente está en contra de la minería a cielo abierto, ¿debería también estar en contra de la minería artesanal? ¿Y qué es, en todo caso, la minería artesanal? Bueno, la minería artesanal ciertamente también puede llegar a implicar impactos severos, ¿no? Sobre todo cuando no hay ningún tipo ni de control del Estado ni posibilidades de rigor o de aporte de técnicas que puedan disminuir el impacto y los riesgos ambientales. Ahora, si uno realmente tiene la intención y la voluntad y el apoyo para disminuir esos impactos y riesgos ambientales, es una minería, la minería a pequeña escala es mucho más fácilmente manejable, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Que no se volarían las montañas y se buscaría el mineral? En socavones, por ejemplo. Ajá. Con esto no quiero hacer una defensa cerrada, decir, bueno, una oposición tajante entre minería a cielo abierto es el demonio, y como por oposición a eso, como necesitamos en nuestra vida cotidiana metales, no solamente minerales no metalíferos, sino también los metales, que por cierto hay mucho por hacer todavía para maximizar el reciclado de esos metales. Bueno, tampoco es decir, bueno, vamos a una minería solamente de socavón, porque a ver, hay minas en Santa Cruz que también son minería subterránea, no a cielo abierto, y que han tenido severos problemas. Inclusive la minería subterránea implica un riesgo laboral para los trabajadores mineros en general muy superior al de la minería a cielo abierto. Claro. Entonces, de ninguna manera, por ejemplo, yo estuve hace aproximadamente un mes en las minas de Potosí, y yo no quisiera, digamos, reemplazar la megaminería a cielo abierto por un Cerro Rico, el Sumajorco de Potosí, en donde hay muchos cientos de bocaminas subterráneas, de túneles, de minas en actividad, y otros muchos cientos de otras clausuradas, pero trabajando en condiciones realmente, tanto laboral como ambientalmente, espantosas. Entonces, no es que, tampoco es la idea, creo yo, esto es mi visión particular, de decir, bueno, prohibir la minería a cielo abierto y reemplazarla por minería subterránea, porque la minería subterránea puede ser a escalas muy, muy grandes, como la mina de cobre el Teniente, por ejemplo, que maneja Codelco en Chile, y que esa minería subterránea, en función de sus escombreras, de sus relaves, los diques de colas, las sustancias que utiliza y demás, también puede perfectamente implicar impactos severos sobre el medio ambiente, uh-huh. Aun cuando, por supuesto, sobre la atmósfera y sobre el paisaje el impacto es mucho menor que el de una mina como Alumbrera, por claro, ejemplo. Claro, claro. Marcelo, nos quedamos sin tiempo. El libro nosotros lo conseguimos bastante fácilmente aquí en Buenos Aires, lo conseguimos en una librería de barrio. Quiero decir, me parece que es fácil para conseguir, pero ustedes, opa, bueno. Ya le vamos a consultar. El libro está hecho con el sistema de copyleft, es decir, que, por ejemplo, nosotros lo hemos visto disponible en internet. Lo que queremos consultarle a Marcelo es si estamos autorizados, creemos que sí, a colgarlo de nuestra página para que ustedes puedan acceder a este libro, que con mucha data, mucha de ella técnica, pero también con buena data de análisis político, nos ayude a entender cómo es la realidad de la megaminería en la Argentina y nada, qué sé yo, nos ayude a prepararnos para este debate que nos intentan dar por allí. A ver, lo tenemos de vuelta a Marcelo, ¿sí? Sí, así es. Ahí estamos. Te decía que nos estamos quedando con poquito tiempo, pero de todas maneras, yo decía, ustedes están trabajando este libro con el copyleft. Así es. Absolutamente. Con copyleft total, sí. Libertad total de fotocopiar. Lo importante es que le circule la información. No hay ningún derecho de autor por parte de ese colectivo que vos mencionaste. Eso recién. Nos autoriza a colgar el link en la página laretaguardia.com.ar, al que seguramente lo estaremos poniendo en un ratito. Así es, así que no hay ningún problema de que el libro circule del modo más amplio posible. Uh-huh. Está muy bien. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por haber pasado por aquí, por la retaguardia. Bueno, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. No, perdón. Unos dos minutitos más, sí, para hablar sobre la Unión de Asambleas Ciudadanas que se junta en Mendoza en estos días. Contanos eso. Bueno, ya la UAC ya va, como decía recién, por su 18º encuentro, que está por empezar dentro de 36 horas, digamos. Es posible que sea un encuentro un poco menos numeroso que otros anteriores, pero por el hecho de que muchísimos compañeros de distintas provincias argentinas durante los meses de enero y febrero estuvieron viajando para hacerle el aguante a los compañeros de Famatina y Chilecito primero en enero y de Tino Gasta y Andalgalá luego en el mes de febrero. Uh-huh. Pero yo creo que no por quizás menos numerosa, de cualquier manera esta va a ser una albergada creo que muy cargada de contenido político a la hora de evaluar qué es lo que está pasando a nivel nacional con este tema megaminero, con la ley antiterrorista sancionada el mes de diciembre, con en el caso concreto y fundamentalmente de la megaminería, aunque no es el único tema de interés de la UAC, por cierto, también está toda la cuestión sojera, etcétera, etcétera, etcétera, pero yo creo que va a ser una UAC muy orientada a la cuestión megaminera y qué es lo que significa concretamente en este tema la creación de la Organización Federal de Estados Mineros, qué es lo que significa, en palabras de la Presidenta, llamar a un debate serio y responsable cuando desde hace 10 años queremos darlo y se nos ningunea o se nos estigmatiza como locos y fundamentalistas. Así que, ¿qué estrategias podemos llevar adelante frente a este marco de fuertes represiones que ha venido habiendo fundamentalmente en Tino Gasta? Ahora sí, gracias Marcelo. Un abrazo grande. Marcelo Giraud es integrante de la Asamblea Anti-Megaminería en Mendoza, la Asamblea por el Agua. Uh-huh. Y recordamos que Mendoza tiene una particularidad. Ellos han logrado sancionar una ley que rige todavía en Mendoza, que prohíbe la utilización de algunos químicos para la minería, por ejemplo el cianuro, entre otros, lo que está impidiendo la libertad de acción de la minería contaminante, más allá de que le estaba diciendo que el megaproyecto San Jorge está comenzando a trabajar de todas maneras. Ahora bien, el nuevo gobernador que asumió el 10 de diciembre, entre otras fojas de su currículum, muestra haber sido abogado o participar de la sociedad de un grupo de abogados que trabajaron para las mineras en Mendoza, y ya hubo un intento el año pasado de derogar la ley que prohíbe la minería a cielo abierto para sancionar otra que la permitiera, es decir, modificando la ley anterior. La gente, la asamblea, metiéndose en la legislatura, lo impidió. Nosotros habíamos comentado eso, pero siguen en lucha permanente, insisten y también insisten en Mendoza. Qué loco pensar que seguramente si pudiéramos poner las energías en lo que hay que ponerlo, sería un trabajo súper arduo, ¿no? Que tenemos que pensar cómo planificar un país, cómo poder tener al máximo las capacidades y los productos para poder llevarlo adelante con este panorama que contaba Marcelo, que evidentemente no es fácil, ¿no? Poder conseguir los minerales de la tierra sin contaminarla por lo menos demasiado. Qué loco que tengamos que estar gastando energías en desmentir mentiras y en desmontar mitos y cuestiones, ¿no? ¿Cuánto más productivo sería que pudiéramos aunar fuerzas y pelear por nuestra vida futura? La retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Bueno, vamos a tomar contacto con el doctor Mario Ganora. Ganora es el vicepresidente de la Fundación La Alameda y además es, en este caso, también el abogado patrocinante de las denuncias que se están realizando a propósito de un intento de asesinato para con la persona de Gustavo Vera y para todos aquellos que denunciaron el sistema de mafias y de prostíbulos y de venta de drogas ilegales en el circuito de la ciudad de Buenos Aires, básicamente, ¿no? Lo saludamos a Ganora. ¿Qué tal, Ganora? Bienvenido a La Retaguardia. Buenas tardes. Mario, a ver, ¿cómo es la situación de las denuncias que ustedes están haciendo a propósito de que alguien está intentando o podría intentar asesinar a Gustavo Vera? Mire, lo que vamos a hacer es una presentación el día de mañana con una ampliación de la denuncia, acompañando las pruebas que tenemos en nuestro poder al juzgado, señalando dos cosas. Primero, que la causa está detenida, que no se pueden tomar medidas de protección de los testigos en razón de que todavía no está definido que el fiscal haya pedido el requerimiento de instrucción. Y en segundo lugar, poner en conocimiento que mientras están demorándose y certificando causas y no sé haciendo qué cosa, se está tramando un homicidio que hemos acompañado o vamos a acompañar la del testigo. ¿Hola? Sí, ¿qué es lo que concretamente lo que dice haber visto u oído el testigo? El testigo lo que dice es haber escuchado cuando las personas estaban planificando el asesinato de Gustavo Vera. Y además haber visto cuando estaba presente personal de la Policía Federal tratando de arreglar la situación de Márquez Madajos y personal del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en una visita también para arreglar, por supuesto entre comillas arreglar, no es que se va a poner las cosas en regla, sino que se va a pagar un soborno para resolver los problemas que tiene por consecuencia de las denuncias. También sí. Hemos señalado que el abogado del local Madajos le había manifestado en una reunión, y esto lo oyó el testigo, que el juzgado estaba arreglado, con lo cual nosotros le vamos a señalar al juez que se está diciendo que o él ha percibido sobornos, el propio juez, o personal de su juzgado. ¿El testigo es un testigo de identidad reservada, exactamente, y es confiable en ese sentido? Porque todo lo que ha estado diciendo lo hemos cruzado la información con otras personas, y es decir, lo que nosotros estamos viendo concretamente es que hay una situación de impunidad, que la cosa no avanza, que la denuncia se formuló ya hace un mes y no se ha hecho absolutamente nada en esa causa, y además de eso empezó ya la intimidación a testigos y a denunciantes. Doctora Nora, muchas veces nos hemos encontrado con gente y a propósito de las denuncias de la Alameda, todo el mundo siempre dice, uy, cómo se exponen con las denuncias que hacen, no solo Gustavo Vera, sino todos los compañeros de la Alameda, incluyéndolo, por supuesto, usted. Y en realidad, es un comentario que seguramente ustedes lo conocerán, ¿no? ¿Es frecuente que en la Alameda reciban amenazas? Sí, no solamente recibido amenazas, sino que se han recibido ataques concretamente, ¿no? Recordemos que un grupo que estaba liderado por Alfredo Ayala, que maneja una especie de guardia blanca de los talleristas, le abrió la cabeza a Gustavo en momentos en que él estaba acompañando a las víctimas de trata de personas con el fin de explotación laboral. Sí, sí, nosotros fuimos testigos de ese hecho y realmente en ese momento no lo lincharon a Gustavo solo porque apareció algún efectivo policial y lo pudo rescatar, nada más. Ese fue un hecho. A mí me tocó intervenir también ya. Hubo un intento de incendio de la Alameda por más de 3.000 personas que la habían rodeado el lugar y tenían las bombas de los cócteles Molotov. Y tuve que señalar al superintendente de seguridad metropolitana que lo hacía personalmente responsable de lo que pudiera ocurrir, porque habían retirado la guardia policial. Claro. Esos son hechos que, bueno, forman parte de la vida de toda persona que trabaja en una organización no gubernamental, ¿no? Exactamente. De todas maneras, me da la impresión que ustedes prestaron especial atención a esta denuncia. ¿Puede ser? Quizás sí, por de dónde proviene, no sé. Mire, concretamente porque acá la vinculación con funcionarios policiales y los servicios de inteligencia es muy grande, también es muy grande la relación que tienen estas personas con políticos y funcionarios del Poder Judicial. Entonces, concretamente, una de las referencias que hay en todos los testimonios, no en esta causa, sino también en otras, que el doctor Norberto Yarvide es un habitué de este local. Así que, y él no va ahí porque está buscando mujeres, precisamente, ¿no? Uh-huh. No es su orientación esa. Y esto nos hace prestar particular atención porque nos damos cuenta de que estamos en el núcleo de una criminalidad organizada vinculada al poder. Sí, igual no tendría importancia, ¿no? ¿Qué es lo que va a buscar Ollarvide? Lo que está mal en todo caso es que un juez de la Nación que debería, cerrar esos lugares porque allí se incumple la ley, puede hacer... Está presenciándolo y siendo, ¿no?, manteniendo amistad con proxenetas, esta es la cuestión, ¿no? Claro. ¿Ha cambiado algo en estos días de Vera o de alguna integrante de la Alameda? Mire, la vida de Vera es conocida, no tampoco puede cambiarla demasiado, porque tiene que trabajar y tiene que ir a dar clase y, bueno, tiene que hacer la actividad de costumbre. Lo que pasa es que, bueno, es necesario tomar estas precauciones mínimas y, bueno, como decía, es confiar y esperar, ¿no? Si usted, como decía el Conde Montecristo. Si fuera decisión suya, ¿quién debiera darle protección? ¿A quién elegiría usted para decirle, Gustavo, estate seguro porque te está protegiendo tal organismo? Eso me está pidiendo demasiado. Yo creo que en principio Gendarmería podría ser un poco más confiable que la Policía Federal, pero no hay en este sentido seguridad de 100%. Ganora, muchas gracias. No, por nada. Bueno, estuvimos charlando con el doctor Mario Ganora. Qué duro, ¿no? Sí, qué duro, sí, que un tipo, sí, como Ganora diga... Bueno, primero se ría cuando uno hace esa pregunta. Claro. ¿De qué organismo cree él que puede cuidar a una persona en riesgo, ¿no? Qué loco que nos riamos todos cuando pensamos en cuál de las fuerzas de seguridad puede cuidar nuestra integridad, ¿no? Sí, y que la respuesta sea, bueno, por ahí un poco más la gendarmería, más que la policía, pero la verdad es que ninguna. Qué loco y... La Guardia Urbana ni hablar. Qué loco cómo... La Policía Metropolitana. Cómo estas cosas que el Estado debería garantizar no están garantizadas y por eso hay organizaciones como la Fundación Alameda, por ejemplo, entre otras organizaciones, que terminan cumpliendo papeles que debería cumplir el Estado, sí, como por ejemplo el de hacer investigaciones en torno a mafias y cuestiones que tienen que ver con el proxenetismo, con la trata de personas, con la venta ilegal de estupefacientes. Digo, qué loco que nos parezca natural y que podamos reírnos y seguir adelante sabiendo que esto es así, que el Estado no cumple su papel. Está como naturalizado, ¿no? Que hay algunos lugares que el Estado ha abandonado. Lo más preocupante de todo, me parece, es que tenemos ejemplos bastante cercanos de algunos países hermanos en los que la ausencia del Estado en reprimir mafias de este estilo y su connivencia y su participación por parte del poder político, de la justicia, cómo estos aparatos mafiosos van ganando, van cooptando gente en los diferentes extractos del Estado, entonces te van copando a poquito la justicia, te van copando, ni hablar de los organismos policiales, te van copando y comprando políticos, y entonces, ¿cómo volvés de eso? Preguntar en México, ¿no? O preguntar en Colombia, ¿cómo se vuelve de estas cuestiones cuando las mafias se van apoderando? Digamos, ya no son aparatos enormes en disputa con el Estado, sino que son aparatos enormes que en algunos casos tienen connivencia y en algunos casos tienen absoluta participación también en el poder estatal, ¿no? Y después hay como datos menores de cómo se impuso en la sociedad, aún hoy que estamos discutiendo en muchos otros aspectos y en muchos sentidos, que el Estado tiene que volver a aparecer. Digo, ya Doña Rosa no existe más, digo, ya podemos hablar sin que nadie nos mire raro para decir que el Estado tiene que participar de algunas cuestiones básicas y algunas cuestiones no tan básicas, pero que va a manejar mejor que una empresa privada. Pero de todas maneras hay como ciertos acostumbramientos, ciertas naturalizaciones que no hemos podido modificar y estamos muy lejos de modificar. Hablando del rol del Estado. A ver. Recibí un volante re lindo, amarillo, en mi casa. Uh-huh. Dice, juntos por la vuelta al cole, del 22 de febrero al 2 de marzo. Acércate a los puntos de donación con cuadernos, lápices, gomas, sacapuntas y reglas. Gracias a vos, los chicos y chicas de escuelas rurales y centros de apoyo escolar tendrán los útiles que necesitan para esta vuelta al cole. Es un volante del gobierno de la ciudad. Uh-huh. Pará, vos lo decís en ese tono, pero si esta gente que lo primero que hace es consultar estrategias de marketing, está haciendo esta campaña, es porque hay una sociedad que recibe este volante y dicen, uy, mirá qué bueno lo que están haciendo. Lo que están haciendo es juntar cosas para llevar a otras escuelas, ¿no? Incluso entiendo que a escuelas no solo del ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que, a ver, creo entender para dónde vas. ¿Por qué el Estado, en lugar de pedirnos a nosotros que demos útiles y esas cosas, por qué no organizan ellos una movida para que el Estado sea el que cubra esa cuestión? Yo entiendo que el Estado es el responsable de garantizar algunas cuestiones mínimas para la vida de las personas. Sí. Digo, estos nenitos de las escuelas rurales, que me parece muy bien, y de los centros de apoyo escolar, deberían tener los útiles que necesitan para la vuelta al cole porque se los provee el Estado, uh-huh, si no lo pueden hacer sus papás. Uh-huh. No yo ni vos. Claro. Obviamente esta campaña la acompaña Cáritas y no sé, esas cosas así. Uh-huh. Es como el vuelto de Coto, digamos, ¿no? O sea, sí, pero es el Estado. ¿Quiere donar su vuelto? A ver, a mí me dice el señor Coto, cuando llego a la caja, ¿quiere donar 30 centavos? Y yo me siento una soreta porque le digo que no. Pero la verdad que no quiero donar 30 centavos. Si lo quiere donar el señor Coto, que vaya y lo done el señor Coto. Claro. No que venga con mi plata el señor Coto a hacer beneficencia. Me parece una cagada. No, es que la beneficencia no la hace. No sé si se malas palabras en la radio. Mi mamá me dijo que no soy... Por lo menos no tantas por minuto, pero no hay problema. Bueno. Hemos hecho cosas peores al aire. Pero ese es el señor Coto. Este es el Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Este, uh-huh, es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No. Está bien, pero esto puede pasar porque hay años de cabezas lavadas hablando de las cosas de las que el Estado debe participar y hablando también, además, de naturalizar esto, ¿no? Lo que hablábamos al principio, la charla vuelve al principio, de las ONG que aparecieron en un momento en el que el Estado estaba desaparecido desde todo punto de vista, y ahora que el Estado parecería comenzar a rearmarse y de hecho se rearma en algunas cuestiones, digamos, nos siguen impulsando a que las ONG, las fundaciones y nosotros como ciudadanos seamos los que cubramos ese bache del, uh-huh, Estado. No, y además lo que me dice este volante, y eso es lo que más me preocupa, es que está bien que haya ricos muy ricos y pobres muy pobres. Claro. Y que está bien que el rol del Estado termina siendo el de la caridad de esa clase que tiene mucho dinero, dándole lo que le sobra a los pobres. Mira si estará naturalizado todo esto, que se debatió sobre el cierre del año mucho, sobre el aumento que está por aparecer en las boletas de quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires del impuesto del alumbrado, barrido y limpieza. Y aún los opositores, a la hora de pegarle al macrismo que quería y que pudo imponer este aumento, este gran aumento, nadie cuestionó, por ejemplo, que una de las leyes que se viene arrastrando incluso de otros gobiernos, esto no es solo culpa de Macri, es que si vos pagás los impuestos de la ciudad de Buenos Aires, los de rentas, tanto las patentes de los vehículos como el alumbrado y barrido de limpieza de tu casa, si lo pagás todo junto en enero, tenés un descuento del 15%. Y uno puede decir, bueno, está bien, estás poniendo toda la plata junta. Ahora, eso es un negocio, se puede entender de ese modo. Que vos premies al tipo que te paga en efectivo y no que te da un cheque a 90 días. Yo lo entiendo en un negocio privado, lo entiendo en una empresa privada. Pero el Estado me premia a mí porque yo puedo pagar en enero todo junto. El Estado no debería estar para que yo, que puedo pagar todo junto, pague lo que corresponde. Ya no decir que pagar más que el resto. yo que pago todo junto, pago lo que corresponde para que el Estado pueda subvencionar a los que menos tienen y paguen menos impuestos. Es una locura y a nadie se dio cuenta, ni no escuché a ningún legislador de la oposición hablar de esto. Porque tenemos absolutamente naturalizado que el Estado tiene que actuar como una empresa. Que es lo mismo que se está discutiendo ahora con los trenes, ¿no? Por suerte ya no estamos en la época de esto va a salir 1.000.000 de dólares diario de pérdida, entonces no lo tenemos que tener como se dijo en aquel momento para privatizar los trenes. Pero todavía hay gente que dice que Aerolíneas ya no debería estar de vuelta en manos del Estado porque da pérdida. Bueno, la verdad que si están choreando deberían estar presos, pero eso no tiene nada que ver con que un servicio público cumpla con su rol de servicio público de ganancias o de pérdidas. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Todas las mañanas son iguales, hasta que un día no son tan iguales y nos damos cuenta que la muerte es parte de nuestra rutina aceptable. Es que nos tocó ser pobres, negros, conurbanos y aceptamos seguir trabajando, estudiando, viviendo así. Por eso, para sobrevivir, escondemos debajo de la alfombra el horror mirando para otro lado la tragedia cotidiana que nos rodea. Hoy somos noticia y a nosotros nos duele la columna vertebral del oeste, que es nuestro Sarmiento. Ese que nos lleva al trabajo, el que transportó nuestros nervios la primera vez a la universidad, en el que vimos tantos amores de nuestras vidas, en el que nos afanaron, en el que dormimos siestas y soñamos. Ese que corrimos para ir a una cita en una plaza del oeste. Ese que nos permite cruzar los límites de la General Paz para ir a dar un paseo a la ciudad. El que nos lleva a todos los recitales, al que subimos en pedo. El que saludábamos desde un auto cuando éramos bebés o jugábamos en sus rieles de pibitos. Ese que puteamos todos los días, pero también aceptamos. Hasta deberíamos aceptar la culpa de que lo que pasó es nuestra. Forma parte de nuestra cultura estar amontonados en los barrios, en el transporte, en la vida. La culpa es nuestra porque somos tan negros que nos acumulamos en los primeros vagones así como dejamos todo para último momento y por eso hay cola para la sube. También aceptamos la culpa del maquinista, que es uno de los nuestros, así que seguro estaba borracho el negro, o se quedó dormido. Error de negro, más que humano. Además, es culpa nuestra ser tantos. Cogemos como negros y somos tan ignorantes que no usamos forro y nos multiplicamos. Si no fuéramos tan negros, en esto también hubiesen sido menos los muertos. Aceptémoslo. Aceptamos nuestro destino trágico porque nos tocó esta. Podemos morirnos yendo a ver una banda de rock y viajando a laburar también. Habrá que no aceptar más o habrá que dejar de ser negros. Y yo, negra, quiero seguir siendo. Este texto lo escribió María Florencia Alcaraz. Lo mandaron en una carta de lectores a Clarín, que cortó un pedazo, el pedazo que hablaba de coger y de que no usamos forro y demás. Bueno, claro. Una cuestión de etiqueta, de ¿no? buen gusto, de moral. Nos gustó mucho el texto. Por ahí hay algo que pensamos cuando lo leímos y es que a veces está bueno poder direccionar nuestra bronca, ¿no? Y poder marcar también las responsabilidades y nombrarlas. Sí, sí, y hacer como un análisis político, no porque todo el mundo tenga obligación de hacer un análisis político, sí, para entender por qué pasan estas cosas que ella escribió también. Y pasan estas cosas porque el Estado no nos cuida. Exactamente. Exactamente. Nos vamos a ir con un audio que preparó Diego Corbalán, que está en su flamante blog, que les recomendamos, que se llama radio-ideas.blogspot.com, radio-ideas.blogspot.com. Él lo que hizo fue recopilar sonidos de esta semana después de la masacre de 11. Dura más de lo que nos falta para terminar el programa en AM690, así que hasta donde lleguemos iremos con eso. Quienes nos están escuchando por La Retaguardia o por cualquiera de las radios que nos replican lo van a escuchar seguramente entero. Nosotros nos despedimos con estos sonidos. Este es el momento exacto, 8:33, en el que la unidad 3772 ingresaba e impactaba contra el paragolpes en el andén 2 de la plaza 11. Allí se montaba el segundo vagón sobre el primero. Fueron en los dos primeros vagones donde se produjeron la mayor cantidad de personas heridas y también fallecidas. Salió de Padua para el trabajo, bajaba en 11, nunca llegó al trabajo. Moreno, lado 11 no lo hace, así que no es una cosa normal del equipo como me dijeron. Tiene que avisar, tiene que estar en este listado que me muestran a mí. La única contención que tuve ahora cuando llegué acá fue entrar a ver las fotos para reconocer los muertos. Junto a la vía Trabajo Argentino, porque los vagones que hoy se ponen en marcha son construidos absolutamente en talleres y fábricas argentinas y hechas por manos de argentinos. No está mi hijo ahí. Y por error, por negligencia, por falta de corazón, volvimos a ver fotos de alguien que ya dijimos que no es mi hijo. Supuestamente no hay más fotos para ver. Así que si Lucas no está entre los que hay que reconocer, está en algún lado. Así que es un grupo de amigos allegados de Lucas Menghini Rey, uno de los chicos desaparecidos tras el accidente de tren en 11. Así se juntaron para reclamar por su aparición. Se me corta la corriente acá en el coche cabeza, la tracción. En el lado Moreno, en forma intermitente, aparentemente es el coche cabeza, pero si se lo anulo los motores no camina nada. Hace falta una profunda reflexión como argentinos para entender por qué. Con nuestra idiosincrasia, es ver cómo van pasando los pueblos y el paisaje. Profundamente. Es algo. Y encontrar la respuesta. Y por supuesto encontrar la solución. Un diferencial que va a permitir unir Mercedes con 11, con un confort. A los equipos de emergencia de la ciudad, agradecerles otra vez el trabajo profesional. Sí, mirá, acá tengo el freno largo. Le aplico 2 kilos y se crearon las presiones. ¿Le podés decir a los operadores de Moreno si no me lo puede revisar? Yo ya pasé por Padua y estoy llegando a Merlo. Yo desde Padua ya anuncié que esto tiene freno largo. Quería saber quién me va a revisar esta formación. ¿Qué problema tenemos con el equipo de allí? ¿No se puede revisar a la vuelta ahí en Castelar? No, control, porque así yo no te lo aseguro. Es un final que uno no quería, es un final que uno no deseaba, pero es un final que está. ¿Qué va a pasar con los subsidios? Porque por un lado yo ahí escucho críticas a los subsidios, pero críticas que aumentan las tarifas y críticas si no es buena la calidad del servicio. Es imposible, así pueden ver. la situación. Al juzgado emitido por el Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por la doctora Nilda Garré, en el cual se deja entrever la posibilidad de que Lucas tenga la responsabilidad sobre lo sucedido. Thank you.